Apóstoles capítulo 10, la lectura que ya hemos hecho en forma devocional, pero será bueno que siendo este el pasaje lema del mes, podamos leerlo una vez más. Hechos 10, vamos a leer desde el versículo 34 hasta el versículo 43. Leamos juntos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Te damos gracias, Dios, en esta mañana por la bendición que ya nos has dado en el tiempo devocional. Permite, Dios, que nuestras mentes y nuestros sentidos estén libres de toda perturbación y estén concentrados en este tiempo especial, tiempo de calidad, de adoración. Ahora queremos oír tu voz. Queremos, Dios, edificarnos en tu nombre y pedimos que el Espíritu Santo obre en el predicador y obre en el corazón de cada oyente y nos dé esa común fe y común sentido de adoración en esta mañana. Tu nombre sea glorificado entre nosotros. Abre nuestra mente, Dios, y pon sensible nuestro corazón a tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Como sabemos, estamos comenzando con el mes de misiones y cada vez que comenzamos con un tema en el principio del mes, tomamos el texto lema para la predicación, la primera predicación, y esta es la razón por qué esta mañana estaremos comenzando predicando sobre la obra misionera. El tema de la predicación para esta mañana es proyectando la obra misionera, proyectando la obra misionera. Estoy seguro que la mayoría de nosotros, al pensar en términos de la iglesia ideal, pensamos en una iglesia que sea saludable, una iglesia que tenga ministerios que sean equilibrados. Pero algunas veces no sabemos exactamente, no podemos definir qué es una iglesia saludable o qué es un ministerio equilibrado. Una iglesia, desde luego, que mantenga la fe. Una iglesia que experimente la comunión fraternal y el amor entre nosotros. Una iglesia que profese, predique y practique la buena doctrina. Una iglesia que sea apartada, separada para la gloria de Dios. Eso podríamos pensar que es desde luego una iglesia saludable. Pero la mayoría de nosotros pensamos una iglesia no solamente debe ser saludable, pero debe parecer saludable, y parece una iglesia saludable donde el ambiente es agradable, donde el ambiente es festivo, donde la música es emocionante, donde el espíritu de los creyentes es vibrante, donde el programa de la iglesia es vital. Y pensamos en términos así, pero si observamos bien, la mayoría de las veces pensamos en esos términos porque probablemente estamos pensando en nosotros. Queremos, desde luego, que el programa sea emotivo y el programa sea formal y el programa sea satisfactorio. Pensamos en términos de que la iglesia nos provea de una buena predicación, nos provea de una buena educación, nos provea de un buen ambiente fraternal, no, nos provea de programas variados que nosotros no caigamos en el aburrimiento. Queremos vibrar con una iglesia viva, dinámica, activa, actual, acomodada desde luego a las necesidades contemporáneas. No está y no tiene mucho de malo que nosotros queramos esto y que hayamos pensado que así debería ser la iglesia a la que queremos pertenecer. Pero hermano, si en verdad nosotros tenemos interés en que nuestra iglesia sea saludable, tenemos que pensar no solamente en cómo nosotros somos edificados en la medida que somos consumidores, sino cómo podemos ser edificados y cómo edificar a otros en la medida que somos colaboradores. El lema de nuestra iglesia, ¿lo recordamos bien? Porque nosotros somos colaboradores con Dios. Nosotros somos colaboradores con Dios. Y si somos colaboradores con Dios, entonces nosotros tenemos en primer lugar que conocer, que tratar de entender qué es lo que Dios quiere. Tenemos que tratar de entender qué es lo que Dios ve, qué es lo que Dios mira, lo que Dios desea, cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros simplemente colocarnos en la misma dirección, ponernos bajo la misma perspectiva. Y si nosotros vemos que Dios es un Dios santo, como en verdad lo es, que Dios se glorifica desde luego en sí mismo y en la adoración que nosotros le damos, y seguimos observando el carácter santo de Dios, nos damos cuenta que Dios tiene un sentimiento, no solamente para edificar a su pueblo. Dios tiene no solamente el propósito de tener una iglesia perfeccionada. Desde luego, ese es deseo de Dios, que los santos sean perfectos. Pero ¿sabe por qué quiere que sean perfectos? Porque quiere que sean entrenados, maduros. ¿Para qué? Para toda buena obra, ¿verdad? Para que estos también no solamente sean perfeccionados para sí mismos, pero que sean perfeccionados para también perfeccionar a otros. Y lo que estamos diciendo es que Dios tiene una mirada, no solamente hacia adentro de la iglesia, que debiéramos sentirnos privilegiados que Dios tenga mirada hacia adentro de la iglesia, que Dios nos mire a nosotros en esta mañana y busque en alguna forma que seamos edificados, que seamos animados, que seamos fortalecidos, que nuestra fe crezca, que nuestro espíritu se mantenga activo y vivo. Ese debe ser una muestra de gratitud a Dios por lo que Dios quiere para nosotros. Pero no solamente Dios mira hacia adentro de la iglesia, Dios mira hacia afuera de la iglesia. Mira a las personas que no le conocen. Y el deseo de Dios es que personas que no le conocen también vengan a su conocimiento. El deseo de Dios es también personas que no son salvas, que lleguen a conocer el Evangelio y a través del Evangelio lleguen a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Y Dios podría usar cualquier medio para darse a conocer, y lo usa. De hecho, el Señor se da a conocer por medio de las cosas hechas en la naturaleza, en la creación, pero Dios se da a conocer de manera más efectiva y de forma más eficiente a través del Evangelio. Y el Evangelio es privilegio, sino que es responsabilidad de compartirlo la iglesia. Los creyentes tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio porque nosotros somos colaboradores con Dios. La proposición del mensaje en esta mañana es: porque Dios nos mandó a anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra, debemos proyectar, planear y presupuestar nuestro esfuerzo misionero. Porque Dios nos mandó a anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra, nosotros debemos proyectar, planear y presupuestar nuestro esfuerzo misionero. La obra misionera, la obra de la predicación del Evangelio, la obra de establecer y hacer misiones, es una obra seria. Y debemos asumirla con seriedad y debemos asumirla con responsabilidad. Y para asumir cualquier cosa que nosotros queramos asumir en la vida personal, en la vida cotidiana, en la vida familiar, con seriedad, Me parece que estas tres cosas son vitales, son importantes para hacer. Proyectar, planear y presupuestar. Lo que es lo mismo, visión de la obra misionera, que nos da la idea de un enfoque amplio. Cuando hablamos de visión, estamos hablando de ver cómo Dios ve al mundo. No con una mirada corta, sino con una visión extendida. Pero no solamente en el sentido de una visión extendida, porque esa es la parte de la visión, pero también estaremos viendo esta mañana la visualización. Y la visualización me parece que es cuando nosotros acercamos la visión para tener una perspectiva más clara, más específica. Es como enfocar exactamente y acercar la imagen para poder tener un conocimiento claro de lo que es la misión, las misiones y los misioneros. No solo visión y visualización, pero también es necesario la viabilidad. Y cuando yo estoy hablando de la viabilidad, estoy hablando de la capacidad y de la posibilidad de que aquello que nosotros planeamos, de que aquello que proyectamos se haga posible. ¿El qué? ¿El cómo? ¿Y el cuánto? Me parece que son cosas que debemos considerar. Si usted vea su bosquejo, estaremos entonces, en primer lugar, viendo perspectiva extendida de la obra misionera. La vista de Dios hacia afuera de la iglesia es global. Es global. Por tanto, id y haced discípulos. Este es el mandamiento más conocido. Este es el mandamiento más claro en la palabra de Dios y en relación al Evangelio. Es el mandamiento más contundente que nosotros tenemos, que llamamos también la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. La visión del Señor por la obra misionera, la visión del Señor para las personas es global. Comienza desde Jerusalén y alcanza ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Comienza en Jerusalén y se extiende hasta lo último de la tierra. Dios mira a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua. Y no excluye a ninguna persona. La perspectiva de Dios es global, comenzando desde Jerusalén y yendo hasta lo último de la tierra. En el inciso A, permite a Dios que amplíe tu perspectiva. Permite a Dios que amplíe tu perspectiva. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que en el libro de los Hechos comienza la comunidad más viva, más vibrante de la que hablábamos, porque los hermanos, todos los creyentes, como usted sabe, el libro de los Hechos en su capítulo 2 nos describe cómo era la comunidad de creyentes en la iglesia primitiva. Había compañerismo todos los días, ¿verdad? La iglesia dice que entraban y salían todos los días, convivían y comían y compartían todas las cosas, y todas las cosas les eran comunes. ¿Cómo debió haber sido aquellos días? Muchos hermanos vinieron de todas las provincias de la tierra, desde 14 naciones representadas allí en el día del Pentecostés. Muchos de los hermanos habían venido solamente para la fiesta del Pentecostés a Jerusalén. Y sabe, cuando ellos experimentaron la comunión que daba la presencia y el poder de Dios, cuando experimentaron la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, cuando conocieron al Señor Jesucristo como su Salvador, cuando se convirtieron, muchas de las familias que vinieron de otros países, de otros lugares, ya no regresaron, se quedaron simplemente en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén creció de una manera extraordinaria. Solo el día del Pentecostés, más de 5,000 personas se unieron a la iglesia. El Señor estaba obrando de una manera extraordinaria en aquel día, y la iglesia, que crece de manera extraordinaria, comenzó a experimentar la carencia de algunas cosas, y la Biblia dice que los creyentes, los que estaban creciendo rápidamente y madurando, y los que estaban movidos por el Espíritu Santo, traían sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles, y tenían todas las cosas en común, y pasaban el día conviviendo y compartiendo en las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión, en la predicación. Qué vibrante debe haber sido aquella iglesia. Y usted podría pensar qué feliz habría sido Dios en su corazón, cuánta satisfacción debió haber habido de parte de Dios por lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. Pero no era esa la visión de Dios, solamente Jerusalén. Amaba Jerusalén. Deseaba que los judíos fueran salvos, desde luego. Pero ¿para qué quería salvar Dios a un pueblo como Israel? Para que le fuera testigo. ¿A dónde? A todas las naciones. Porque la mirada de Dios no solamente estaba centrada en la ciudad de Jerusalén, la mirada de Dios estaba centrada y concentrada en el mundo más allá de Jerusalén. El mandamiento del Señor había sido: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, en toda Judea. ¿Y hasta dónde? Lo último de la tierra. Era necesario que la iglesia de Jerusalén pensara más allá que en su propia satisfacción. Era necesario que la iglesia de Jerusalén pensara más allá que en términos de su propia comunidad. Era necesario que la iglesia pensara más allá de su propio compañerismo y la iglesia se convirtiera en colaboradora de Dios en el trabajo misionero. Y la iglesia por sí solo no lo haría. Porque lo cierto es que cuando el ambiente es agradable, cuando la iglesia está recibiendo, cuando la iglesia está edificándose, cuando hay buenos programas otra vez, cuando hay buena predicación, cuando hay buenas cosas que desde nuestra perspectiva nos son agradables, pues nos sentimos cómodos y pensamos que eso es todo. Y Dios permitió que se desatara una persecución en Jerusalén. Note lo que dice la Escritura cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 8 y versículo primero. Dice la Escritura: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, ¿qué cosa? Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Anote lo que Dios está permitiendo en medio del ambiente de comunidad y de compañerismo. Dice la palabra de Dios: allí en Jerusalén se desató una persecución. ¿En contra de quién? En contra de la iglesia. La iglesia comienza a experimentar una persecución. Cuando nosotros pensamos, hermanos, que nosotros, porque estamos bien, porque estamos recibiendo de la palabra de Dios, porque estamos congregados en la casa de Dios, las cosas deberían estar bien y no debería haber mayor problema. Dios permite que haya prueba, que haya tribulación. Y mire el propósito del Señor. Si usted puede ver la perspectiva extendida de Dios. Dios permitió una persecución contra la iglesia en Jerusalén, y note lo que dice el texto, la parte final del versículo 1: y todos fueron esparcidos. Y todos fueron esparcidos. Esparcidos nos da la misma idea y la misma figura del sembrador que salió a sembrar. ¿Qué hace el sembrador cuando salió a sembrar? Toma la semilla con su puño, especialmente la semilla que tiene que ser esparcida. Y lo que hace el sembrador para esparcir la semilla es simplemente aventar la semilla en un ángulo, quizá que pueda ir en un semicírculo, hasta donde sea posible y hasta donde se pueda extender. Y lo que la palabra de Dios dice en esta porción es que el Señor esparció la semilla. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que el Señor tomó al puñado de creyentes que formaban la iglesia primitiva en Jerusalén, y simplemente lo que el Señor está haciendo, Él lo está haciendo, usando como instrumento la persecución, y el Señor extendió y esparció a los creyentes por las regiones que los creyentes nunca pensaron Jamás habrían pensado que alguna vez ellos entrarían o llegarían a tal o cual ciudad. Pero fueron a predicar el Evangelio. Y note usted qué dice la palabra de Dios, a dónde fueron esparcidos. Regrese otra vez al versículo 1. Dice, todos fueron esparcidos por la tierra de Judea. Ahí no habría mayor problema de que fueran esparcidos por las regiones de Judea. Pero note también que la palabra de Dios dice que fueron esparcidos a Samaria. Ahora todos sabemos los problemas que representaban para los judíos entrar a la ciudad de Samaria. Pero gracias a la persecución que el Señor, ¿qué hizo? Los esparció. Sí, me agrada que estén reunidos y me agrada, desde luego, diría el Señor, la alabanza y la adoración que pueden dar en la comunión y en el compañerismo de una congregación. Es desde luego agradable ver que los creyentes se juntan en armonía y en armonía se edifican en la palabra, en la predicación de la palabra de Dios. Pero al Señor le satisface que después de que nos reunimos, que después de que estemos congregados, también seamos esparcidos. Porque la visión del Señor es una visión global que va desde Jerusalén y alcanza hasta lo último de la tierra. A veces no estamos conscientes, hermanos, de que Dios nos quiere esparcir. Y algunas veces Dios nos toma y nos quiere dirigir a otra parte, a otro lugar, a hacer otras cosas de lo que estamos haciendo. Y nosotros nos sentimos incómodos. ¿Y cómo voy a dejar mi lugar? ¿Y cómo voy a dejar a mis amigos en la congregación? Y mi posición y el puesto que yo represento y mi tradición. Allí he estado, allí he nacido y he crecido y tengo tantos años. Pero Dios quiere que seamos esparcidos. Porque es la manera como Él siembra. Nos esparce. Dios nos ha dado el privilegio aquí en nuestra iglesia de tener personas de diferentes nacionalidades y de diferentes pueblos y de diferentes aldeas y de diferentes lenguas y aún dialectos. El Señor tomó personas de diferentes lugares, vio el campo en la 13 de mayo, en la iglesia de Genezaret y arrojó la semilla. Y a muchos los esparció de otros lugares para plantarlos entre nosotros. Pero no se ha puesto a pensar, hermano, que Dios quiere tomar entre nosotros algunos también para esparcirlos, para que vayan a otros lugares. Permítele a Dios que amplíe tu perspectiva. Usted puede pensar, hermano, que Pedro alguna ocasión se habría imaginado entrando en la ciudad de Samaria para luego pasar a Lida y luego quedarse un buen tiempo en Jope. El último tal vez que habría pensado alguna vez salir de Jerusalén sería Pedro. Jamás habría planeado salir de Jerusalén. Pedro, para decirlo de alguna manera, era un judío ortodoxo, era un judío nacionalista, era una persona celosa de su condición de judío. Pedro era una persona con una gran cantidad de prejuicios respecto de las cosas que deberían comerse y respecto de las personas con quien debería convivirse. Pedro había sido instruido, desde luego, en las familias judías, por los rabinos judíos, con un celo exacerbado por la tradición y la cultura judía. Pero un hombre fue tomado y fue aventado, cual semilla, a la ciudad de Samaria. Y estoy hablando de Felipe. Y Felipe llega a la ciudad de Samaria predicando el Evangelio, dice la Escritura, y en la predicación de Felipe, que está muy emocionado por lo que está sucediendo. Note usted versículo 4 del capítulo 4 y 5 del capítulo 8 de Hechos, donde estamos. Dice, lea conmigo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora note usted, ¿se cumple el propósito cuando Dios toma la semilla y la esparce? Los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Predicando el Evangelio por todas partes. Para esto los esparció el Señor. Y entre los esparcidos, ahí tenemos que Felipe, la semilla de Felipe llegó a Samaria. Y comenzó a predicar Felipe en Samaria. Y dice la palabra de Dios, las cosas que estaban pasando allí. Note versículo 6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La peor cosa que podría imaginarse que pasarían las personas que iban de Jerusalén a predicar el Evangelio en una ciudad como Samaria sería desde luego que fueran rechazados, que fueran apedreados, que fueran expulsados de aquella nación. Lo último que podrían pensar sería que en las personas ahí de Samaria hubiera disposición o predisposición para escuchar la palabra de Dios. Pero bueno, ¿qué cosa nos muestra la Biblia de lo que Dios hace? Porque Él es el Señor de la obra y nosotros somos colaboradores con Él. Y lo que estamos viendo que Dios hace en la ciudad de Samaria es sorprendente, porque así es lo que Dios hace y deberíamos tener la capacidad de sorprendernos de lo que Dios hace, porque lo que vemos es que la ciudad entera estaba allí. Note que dice la palabra de Dios, la gente unánime. ¿Puede imaginar samaritanos unánimes oyendo la palabra de Dios? Cosas extraordinarias estaban pasando. Note lo que dice versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando los hermanos en Jerusalén escuchan lo que está pasando allá en Samaria, entonces enviaron a dos de los discípulos que no habían salido de Jerusalén. Porque la palabra de Dios dice que salieron casi todos los líderes, excepto los apóstoles. Y el último que querría tal vez haber salido era Pedro. Pero Dios trató con la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén comisionó dos personas para que fueran a ver lo que estaba pasando en Samaria. ¿Sabe a quién comisionó? ¿A quién? A Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan escucharon la nota de la iglesia. La iglesia en Jerusalén, una iglesia creciente, una iglesia, como dijimos, viva y vibrante, con los mejores hombres, Pedro y Juan, son llamados a la iglesia. Y la iglesia les comunica lo que ellos deben hacer. Y les dicen, hermanos, hemos decidido que ustedes vayan a Samaria. Pedro habría pensado, ¿yo a Samaria? ¿Sabes que los judíos no se llevan con los samaritanos? ¿Sabes que los samaritanos? No. Pedro fue a Samaria. Permite a Dios que amplíe tu perspectiva. Ve, permite a Dios que libere tus prejuicios. Permite a Dios que libere tus prejuicios. Porque hay muchas razones por las cuales, hermano, no hacemos la obra misionera. Una razón es porque nuestra perspectiva es limitada, está concentrada solamente hacia adentro de la iglesia, hacia la edificación del cuerpo de Cristo. Y a veces pensamos que esto es todo, esto es necesario hacer y esto es bueno hacer, pero esto no es todo, esto no es todo. Amplía tu perspectiva y además de ampliar tu perspectiva, pide a Dios que te libere de tus prejuicios. ¿Usted cree que Pedro tenía prejuicios? Y muchos prejuicios, como cualquier judío, tenía muchos prejuicios. ¿Y sabe cuándo comenzaron a derribarse los prejuicios de Pedro? Cuando Pedro entró en Samaria. Probablemente con mucho temor y temblor habría llegado Pedro a Samaria, pensando las cosas que ahí le habrían de acontecer. Pero entró a Samaria, y cuando entró en Samaria y vio lo que Felipe estaba haciendo en Samaria y cómo el Evangelio estaba prosperando extraordinariamente en Samaria y muchas personas estaban convirtiendo y estaban testificando de lo que Dios podía hacer también entre los samaritanos. ¿Sabe qué es lo que está pasando en Samaria? Está comenzando una nueva iglesia entre los samaritanos. Porque el Señor dijo, Jerusalén. ¿Y luego qué dijo? y Samaria. Judea y Samaria. Probablemente los creyentes de Judea habrían dicho: Señor, cada vez que nosotros tenemos que dirigirnos fuera de la ciudad, rodeamos Samaria. Podríamos ir hasta lo último de la tierra si tú quieres, pero no nos obligues, no nos digas que tengamos que pasar por Samaria. Si había un pueblo odiado por los judíos, esos eran los samaritanos. Si había un pueblo que no aceptaba a los samaritanos, esos eran los judíos. Los judíos tradicionales recibían la enseñanza de los rabinos y les decían: mira, nunca entres en casas de gentiles, no vayas a ciudades como Samaria. Y los judíos, fieles a esas indicaciones, rodeaban la ciudad de Samaria y no pasaban por ahí. Los rabinos decían: los gentiles fueron creados por Dios nada más para ser el combustible de las llamas del infierno. La gracia de Dios es solamente sobre los judíos, pero los gentiles no tienen parte ni suerte en este asunto. Todo gentil es solamente combustible. Y en esto fueron enseñados la mayoría de los judíos, especialmente los judíos que eran celotas. Y la mayoría de los discípulos de Jesús eran de esta condición, judíos celosos. Pero Pedro llega a la ciudad de Samaria, ve lo que Dios está haciendo allí en la ciudad de Samaria. Note versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y ahí tenemos nosotros ahora a dos siervos del Señor, a dos de los apóstoles, orando por los samaritanos para que reciban el Espíritu Santo, para que se establezca la iglesia de Samaria, igual que se había establecido la iglesia de Jerusalén. Porque Dios estaba ampliando la visión y mostrándole a los discípulos que su visión era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora ellos están en el proceso de colaborar con Dios en el progreso de las misiones. Para eso tenían que ser liberados. ¿De qué? De sus prejuicios. De sus prejuicios. La emoción de Pedro que le ha invadido por lo que está pasando allí en Samaria permite a Pedro que él continúe viajando al extranjero. Note usted lo que sucede, palabra de Dios en el capítulo 9 y versículo 32. Desde versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Verso 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, ya es tu cama. Y enseguida se levantó. Y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y luego encontramos a Pedro en Jope. Y menciono particularmente Jope, porque dice la palabra de Dios que allí Pedro, usted lo encuentra en el versículo 43, y aconteció, estamos hablando de Pedro, ¿qué dice? Que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Y Lucas tiene el cuidado, hermanos, de decirnos dónde entró Pedro. Nos da el detalle de la casa y el casero. Nos da el detalle del anfitrión y el oficio. ¿En casa de quién se quedó? En casa de uno que se llamaba Simón, en la ciudad de Jope. ¿A qué se dedicaba? Era curtidor, uno de los oficios menospreciados por los judíos. Este curtidor, Simón, desde luego mataba toda clase de animales, quitaba las pieles, curtía las pieles, procesaba las pieles, su casa hedía a pieles y comía desde luego de los animales cuyas pieles quitaba y curtía. Pero hermano, la perspectiva de Pedro había cambiado porque Dios la había empleado. Y la perspectiva de Pedro se había ampliado porque Dios le había librado. ¿De qué? De sus prejuicios. Y ahora encontramos a Pedro entrando en la ciudad de Jope, hospedándose en la casa de un curtidor. No nos da los detalles, la palabra de Dios, de qué comería Pedro, pero supongo que si estaba muchos días en Jope, en la casa de Simón, entonces muchas veces en la mesa de la casa de Simón se habían ofrecido las carnes de los animales que Simón mataba, cuyas pieles curtía. Pedro habría entrado en una gran confusión de pensamiento y de espíritu para pensar, ¿será posible que esto sea así de parte de Dios? ¿O será probablemente mi posición y será tal vez mi confusión? Y el Señor le dio a Pedro una visión, una revelación. Y subiendo Pedro a orar, y quiero pensar, hermano, estoy tratando de aderezar el pasaje con el paisaje. Quiero pensar que era el mediodía, el sol pegaba perpendicular sobre la azotea de la casa de Simón. Pedro subió a la azotea ¿para qué? Para orar. Seguramente el motivo de la oración de Pedro era: Dios, no entiendo muy bien lo que está pasando. Acabo de pasar por la ciudad de Samaria y fui a Lida y fui a Sarón y llegué a Jope. He viajado por varias ciudades fuera de Jerusalén y, a decir verdad, Dios, yo no conocía muchas ciudades más allá de Jerusalén, en la región limitada de Palestina. Pero tú me llevaste, a causa de las cosas que sucedieron por la persecución, para que visitara una ciudad y otra ciudad y otra ciudad y conociera una cultura y otra cultura. Y en la medida que he conocido diversas culturas, ha crecido mi confusión. Dios, ¿eres Dios de los judíos o también eres Dios de los gentiles? Y Dios hizo que Pedro cayera en un gran éxtasis y le dio una revelación. Y no tengo tiempo para abundar sobre esa visión, pero ustedes saben a qué me refiero. Y le dio una instrucción y le dijo: Pedro, mata y come. Dios, jamás he comido cosa inmunda. Y Dios le dijo: no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. El Evangelio ha limpiado a cuántas personas con las que tú has tratado. Y te das cuenta, el propósito de Dios es la salvación de todos los pueblos, de todas las lenguas y de todas las naciones. Mata y come. Se permite a Dios que te ponga donde Él te quiera poner. Permite a Dios que te ponga donde Él te quiera poner. Es probable que el Señor te lleve a lugares insospechados donde tus prejuicios no te permitirían llegar. Pero si Dios te quiere llevar, déjalo. Déjalo no solamente que amplíe tu perspectiva, déjalo no solamente que te libere tus prejuicios, pero déjalo que te ponga donde te quiera poner. Y probablemente donde te quiera poner no sea el sitio más agradable, no sea el sitio más cómodo, no es lo que tú pensabas, pero es lo que Dios quiere. Y las personas que tienen la disposición deben decirle al Señor con toda generosidad de corazón y de espíritu: Dios, donde tú quieras. Si es en la aldea. Decía el hermano Abbott la semana pasada de su padre, que muchos de sus amigos, contemporáneos, estudiantes en la universidad, le habrían visto como un misionero en una de las más grandes ciudades de los Estados Unidos. Y después que lo vieron en un pueblo tan reducido y tan olvidado, allá en San Francisco, municipio de Hidalgo, Tamaulipas, con unas cuantas viviendas, unas cuantas familias, invirtiendo su vida y la vida de su familia en el ministerio, habrían tanta gente pensado: qué desperdicio. Pero hermano, donde Dios te quiera poner, donde Dios te quiera poner, permítele a Dios que te lleve a donde te quiere llevar. Nada más dile a Dios: Señor, Señor, amplía mi perspectiva. Y Dios, quítame mis prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Y mucho de lo que impide, hermano, incluso dentro de la iglesia, nuestra interacción y nuestra participación son nuestros prejuicios. Y no estoy hablando solamente de prejuicios raciales, no estoy hablando solamente de prejuicios sociales, estoy hablando aún de prejuicios sentimentales. A veces nosotros pensamos: no me acerco a esta persona porque tal vez me rechaza. No me acerco a esta persona porque no le conozco. Nadie se acerca a mí porque no me quieren. ¿Se da cuenta que planteamos nuestros prejuicios de tan diversas maneras? Pues esta persona parece muy intelectual. ¿Y yo qué voy a conversar si yo apenas terminé la primaria? O el intelectual puede decir: pues, ¿cómo me puedo relacionar con esta persona si apenas terminó la primaria y yo tengo título profesional? ¿Sí me explico? Y ponemos barreras, hermano. Eso es lo que estamos hablando, ponemos barreras. Y no hacemos la obra y no permitimos que la obra se haga. No nos sentamos a veces al lado de otras personas. A veces no somos capaces de romper el círculo de sentarnos en nuestra propia banca. Y a veces no podemos romper el círculo de sentarnos con nuestras propias amistades y personas conocidas. Y no rompemos el círculo de saludar a las personas que nos visitan. Porque nuestro prejuicio es: no le conozco, no sé cómo se llama, no le confío, etcétera, etcétera. Y ahí estamos levantando barreras que nos impiden interactuar y que nos impiden tener una comunidad que la palabra de Dios dice que un día. Esta es la visión de Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 9. Vio a una multitud de la misma lengua. Ahora sí, a una lengua igual allá, pero procedentes de diversas lenguas. Formando una misma nación, pero procedentes de diversas naciones. Y de diferentes nacionalidades, y de diferentes lenguas, y de diferentes pueblos, y de diferentes razas, pero como una sola congregación. Todos con vestiduras blancas, y todos con palmas en las manos, adorando al Señor por la eternidad. Y si eso va a ser allá, ¿por qué no puede ser aquí? En donde podamos alabar al Señor con un espíritu, sí, donde podamos romper las barreras e integrarnos y animarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras con un espíritu de amabilidad. Cuando Pablo le habla a los filipenses en esa preciosa carta en el capítulo 4, les dice una verdad tan primordial: vuestra gentileza sea conocida de todas las personas. Y la razón que da es: el Señor está cerca. Y pienso que en lo que Pablo está pensando precisamente es porque un día estaremos reunidos todos, de todos pueblos y lenguas y linajes y naciones. Pero ahora, no es cierto que nos dividen barreras, ni siquiera, hermano, barreras denominacionales, que ya de por sí nos dividen, pero de las mismas denominaciones. Tú eres independiente, el otro es bíblico, el otro es fundamental, el otro es ultrafundamental, el otro es de la convención, el otro es de la asociación, todos bautistas y separados por barreras. ¿Y cómo será en el cielo? Ah, bueno, cuando estemos en el cielo, hermano. Entonces tendremos otra mente y otro cuerpo. Entonces seremos semejantes al cuerpo de Cristo. Entonces, o ahora, debemos ir siendo transformados de gloria en gloria a la semejanza del cuerpo de Cristo. No debemos ser capaces ahora de comenzar. No estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando de compañerismo y estoy hablando de comunión aún en la misma congregación. Creo que eso es tema para otro sermón, pero ahora lo que estoy destacando es solamente permítele a Dios que libere tus prejuicios. Creo que el tema era para tres sermones. Punto número dos, planeación estratégica de la obra misionera, y esto es visualización, visualización. Hermano, si la obra misionera es algo serio, si la obra misionera nace y subyace en el corazón de Dios, entonces debe estar también en nuestro corazón. Si Dios tiene una mirada hacia afuera y un enfoque global y particular, nuestro corazón y nuestra visión y visualización tiene que ser de la misma manera. Y entonces tenemos que pensar no solamente qué hacer, sino que tenemos que pensar cómo hacerlo. A veces ya no sucede en nuestra iglesia, gracias a Dios. Recuerdo ahora, no recuerdo con simpatía, cuando en la música especial se levantaba un hermano y pasaba al frente y decía: a ver, hermanos, vénganse, usted también venga, también usted, y usted también venga, vamos a cantar un himno especial. Y luego los hermanos venían con mucho temor y temblor y decían: hermano, ¿cuál himno? Que el hermano que invitaba para cantar era el que decía el himno, y el que a él le gustaba, siempre el mismo. Entonces decía: este es el que vamos a cantar. Bueno, yo no me lo sé. No importa, usted quédese aquí. Vamos a cantar. Y vamos a cantar para la gloria de Dios. Era apreciable, desde luego, lo que los hermanos hacían. Pero lo que quiero destacar en eso, hermanos, es el hecho de que a veces pensamos que para la gloria de Dios, ahí se va. Como sea. Al fin y al cabo, Dios nos entiende, Dios nos comprende, Dios sabe nuestra intención, Dios conoce nuestro corazón. Sí, hermano, y porque Dios conoce el corazón, nuestro corazón debe prepararse para darle al Señor lo mejor que podemos darle. Y deberíamos pensar, si la obra misionera está en el corazón de Dios, entonces nosotros debemos hacer la obra misionera con planeación estratégica. Ahora, no estoy diciendo que tengamos que innovar y tengamos que actualizar métodos o sistemas conforme a la mercadotecnia moderna. Estoy diciendo, hermano, que la estrategia de la obra misionera debe ser, inciso A, principios bíblicos en lugar de ideas prácticas. La obra misionera debe ser regida y regulada por principios bíblicos en lugar de ideas prácticas. Puede ser que ideas prácticas sean muy efectivas en el campo de la empresa. Puede ser que ideas prácticas nos den mucho resultado en el ámbito de nuestra casa y familia. Pero cuando se trata de la obra misionera, que es la obra de Dios, que yace en el corazón de Dios, entonces nosotros tenemos que regular la obra misionera conforme a principios de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sí contiene principios para ser aplicables a la obra misionera. Sí contiene principios. No queremos edificar sobre el fundamento de otro. Este es un principio que contiene la palabra de Dios. No debemos edificar sobre el fundamento en que otros están edificando. Es decir, no queremos hacer la obra misionera donde ya otros la están haciendo. ¿No le parece que sería un empalmar la actividad donde otros ya están trabajando? No queremos hacerlo. Este debe ser un principio que debe regular, y en la palabra de Dios está claramente expreso y previsto. Así lo menciona el apóstol Pablo cuando escribe en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10. Note lo que él está diciendo, versículo 16. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. No queremos entrar en la obra de otro. Queremos hacer la obra donde no la están haciendo otros. Este es un principio que debemos considerar. No queremos edificar sobre el fundamento de otro. Otro principio. No queremos enviar obreros que no hayan sido llamados por el Señor. No queremos enviar obreros que no hayan sido llamados por el Señor. El Espíritu Santo dijo a la iglesia de Antioquía explícitamente: apartadme a Bernabé y a Saulo, porque los he escogido para una obra específica. Dios llama a los obreros, y nosotros queremos no edificar sobre otro fundamento y también queremos no enviar a personas que no hayan sido llamados por el Señor. Principios bíblicos. No queremos enviar obreros que no estén preparados. No queremos enviar obreros que no estén preparados. No solamente los obreros deben ser llamados, pero los obreros deben ser preparados. Que sean aptos para enseñar también a otros. Eso enseña la palabra de Dios. No debemos enviar a personas que sean neófitos. A personas que están comenzando, que sean aprendices, deben ser personas preparadas. Y Dios ha puesto aquí el sitio también entre nosotros en que obreros pueden ser preparados y deben pasar en el proceso de la preparación antes de ser enviados. Principios bíblicos que rigen el envío. No queremos enviar obreros que no hayan sido probados. No solamente obreros que no hayan sido preparados, pero no queremos enviar obreros que no hayan sido probados. El obrero tiene que ser probado primero en el ministerio para que nosotros sepamos que estamos enviando. ¿Hay principios en la palabra de Dios? Sí hay. Ya tengo que ir muy rápido. B, proyecto que sea de acuerdo a su propósito. Es obvio que el propósito de Dios no es establecer una iglesia central que sea además una iglesia jerárquica. Hermano, si Dios hubiera querido que la iglesia de Jerusalén fuera una iglesia dominante y central respecto de las demás iglesias, Dios lo hubiera diseñado así. Pero vamos a encontrar una diferencia radical entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Samaria. Y vamos a encontrar una independencia total entre la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Samaria y la iglesia de Antioquía. Porque cada una de las iglesias era una iglesia local. Porque entre sí las iglesias eran independientes y autónomas, aunque tenían una cierta interdependencia en el sentido apostólico y doctrinal. Pero la iglesia debe aprender a depender de Dios y de la propia autoridad de la iglesia, sin jerarquías eclesiásticas. Este es el propósito de Dios. Dios no creó una iglesia universal, visible y localizable en un punto determinado. Dios creó iglesias, ¿cómo? Locales. Dios creó iglesias locales, este es el propósito. Y Dios no creó jerarquías con gobiernos centrales. Esto es lo que enseña una iglesia popular. Dios creó iglesias locales, con autonomía y con independencia. Este es el proyecto de Dios y este es el propósito de Dios. Cada iglesia manteniendo una cierta independencia respecto de las demás iglesias, aunque tenían interacción. Las iglesias de Judea tenían interacción con las iglesias que estaban en Acaya, en otras provincias, en Macedonia, etc. C. Participación en la plantación de nuevas iglesias con paciencia. Participación en la plantación de nuevas iglesias con paciencia. Ninguna iglesia puede ser una iglesia misionera a menos que los miembros de la iglesia estén involucrados en la obra misionera. El domingo pasado tuve el privilegio de predicar en la misión de Santa Mónica en el tercer servicio, tercer domingo que la misión de Santa Mónica está comenzando a tener sus cultos. Fue una bendición. El templo no es muy grande. Su capacidad más o menos son como para 55 personas. Estaba lleno. Había más de 55 personas en ese lugar. Había varios visitantes que por primera vez llegaron ahí a la misión. Una persona dio testimonio de que iba pasando por ahí cuando vio que estaba el anuncio y entonces llegó. Una persona recibió a Cristo como su salvador personal el domingo pasado. El entusiasmo y el fervor entre los hermanos eran bastante contagioso. ¿Sabe? Se compró esa casa. Se remodeló. Se permitió que un hermano que es un excelente maestro y predicador en la iglesia y era un apoyo muy fuerte para nosotros aquí en la iglesia fuera, para asumir la responsabilidad, y otros hermanos que tocan la música y ayudan en varias actividades aquí, el Ministerio de Rutas o el Ministerio de Misiones, estén apoyando la obra misionera. ¿Sabe por qué? Porque se necesita la participación de la iglesia en la plantación de nuevas iglesias. Porque no hay mejor manera de comenzar una nueva iglesia que cuando gente de la iglesia se involucra en el comienzo de una nueva iglesia. Y esto es vital, hermano, esto es necesario así. Se prescinde de las mejores personas para iniciar el plantamiento de una nueva iglesia. Y a veces es necesario hacerlo. Pero los pastores, líderes, muchas veces no queremos desprendernos de las mejores personas. Porque mejores personas nos ayudan más. Y podemos descargar nuestro trabajo y dividir nuestro trabajo entre más personas, más y más preparadas. Pero la visión de la obra misionera nos demanda participar y a veces apoyar a otras obras y a otras iglesias, especialmente en su comienzo. Finalmente, hermano, déjeme en 5 minutos tratar de agotar el punto 3, aunque en el primero me llevé como 50 minutos. Punto 3, presupuesto específico para la obra misionera, esto es viabilidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Inciso A, en proporción al potencial de la iglesia y a sus prioridades. El presupuesto debe ser en proporción al potencial de la iglesia y a sus prioridades. Cada iglesia tiene un potencial. Note usted, hermano, que no estoy hablando en proporción a las posibilidades, esa es una cosa. Pero de lo que yo estoy hablando en esta mañana, en este punto, es de proporción al potencial. Eso es otra cosa. La posibilidad es lo que nosotros tenemos medido y calculado. Y el potencial es lo que realmente tenemos, aunque no vemos. Y Dios nos ha dado un potencial increíble, que deberíamos presupuestar en función del potencial, no solamente del recurso material, económico, sino también del recurso humano, físico. Se debe presupuestar para la obra misionera en función del potencial, del potencial. El potencial, hermano, no solamente lo integra nuestro poder económico, no solamente lo integra nuestro poder de recursos humanos, no solamente lo integra nuestra condición social, nuestra posibilidad física, pero nuestro potencial se compone mayormente por el poder de Dios. Y Dios nos ha dado de su poder. Entonces tenemos un gran potencial. Pero ese potencial se tiene que traducir en un presupuesto. A veces eso ya es lo que no nos gusta mucho. El potencial se tiene que traducir en un presupuesto. Y el presupuesto, hermano, tiene que ser específico. Y entonces vemos inciso B, en proporción a las promesas de fe y a su consistencia en el pasado. En proporción a las promesas de fe y en su consistencia en el pasado. Hemos estimado y estilado que nuestras ofrendas misioneras sean mayormente nuestra participación en promesas de fe. Lo que tenemos como referencia de la participación en promesas de fe son los últimos 2 años pasados. Los últimos 2 años pasados vienen a ser una buena referencia y un buen antecedente para cómo queremos que sea nuestro presupuesto en los próximos años. El pasado cuenta. Si nosotros hemos hecho promesas en tenor de una cantidad, vamos a pensar, por mencionar una cantidad, que nuestra cantidad de esfuerzo misionero fuera de 100,000, entonces, en promesas de fe, nosotros tenemos que ver si el año pasado y el año antepasado por lo menos alcanzamos esa cifra, porque nuestro esfuerzo tiene que ser en función de lo que prometimos, pero no solamente de lo que prometimos, sino de lo que cumplimos. Y gracias a Dios, el esfuerzo de la iglesia ha sido consistente en esa manera. En estos últimos 2 años hemos mantenido nuestras promesas de fe en un rango de mayor de un 90% en el año. Esa es una buena medida, esa es una buena proporción. Podría ser y debería ser del 100%, pero es un buen esfuerzo. Entonces lo que estamos diciendo, hermano, es que nuestro proyecto y nuestro presupuesto para la obra misionera debe estar en función de nuestras promesas de fe. Si nosotros incrementamos nuestra promesa de fe para el próximo año, se incrementa el presupuesto por consecuencia. Y si se aumenta el presupuesto, se aumenta entonces la posibilidad de apoyar a nuevos misioneros y a más misioneros. Pero el presupuesto específico para la obra misionera, que implica viabilidad y que representa cuánto, va en proporción al potencial de la iglesia y a sus prioridades, en proporción a las promesas de fe y a su consistencia en el pasado, y C, en proporción al producto que queremos ver en el tiempo postrero. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos ver en el futuro? ¿Qué queremos ver? ¿Cuántos obreros queremos sostener? ¿A cuántas obras queremos ayudar? ¿Y a cuántos países queremos llegar? Si sembramos escasamente, ¿qué esperamos tener? ¿Cosecha? Escasa. Pero si sembramos generosamente, podremos ver cosecha generosa. Podemos ver cosecha generosa. Y hermano, sabe, nosotros hemos estado esforzándonos y no crea que hemos dejado de lado, no hemos dejado de soslayo la necesidad que tenemos de un edificio amplio, más amplio. Lo hemos soñado y hemos orado y hemos pensado, lo hemos visualizado en un lado y en otro lado, cuándo será el tiempo que tengamos un edificio que nos permita estar a todos juntos. Estoy seguro que esto es bien importante para muchos de nosotros y debe ser una motivación y debe ser un deseo de alcanzar una meta como esa. Pero hermano, esa no es una prioridad, aunque sí es una necesidad. Hemos podido rebasar la capacidad de este pequeño auditorio organizándonos para venir a los cultos. Todavía tenemos espacio. Y si no hubiera espacio para dos cultos, podríamos tener hasta tres cultos. Y todavía habría espacio antes de tener un edificio, aunque queremos tener un edificio. Pero cada vez que queremos ampliarnos en el edificio, estamos adquiriendo cada propiedad que está cerca. Esta semana estaremos firmando para otra propiedad más que está aquí atrás. Ahí vamos. No crea que hemos perdido. Estamos ampliando las estacas para que podamos tener el terreno y luego podamos tener el edificio. Hemos avanzado bastante. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Hemos logrado ensanchar el terreno hasta que podamos tener las condiciones del terreno para que podamos tener las condiciones del edificio. Pero simultáneamente con eso, además de eso, lo que queremos es ampliar nuestra visión, porque lo que va a contar el día que nosotros estemos reunidos con toda la gente, la gran multitud de todo pueblo y de toda lengua y de toda nación, será las personas que nos representan allí por aquellos que alcanzamos nosotros de otra nación y no los edificios. Entonces, nuestro presupuesto tiene que estar en función del producto. Del producto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que el fruto que llevéis permanezca. Hermano, ¿cómo el Señor está ampliando su perspectiva para las misiones? ¿Cómo el Señor está librando sus prejuicios? ¿Cómo usted está dispuesto a ponerse donde Dios le ponga? ¿Cómo es que estamos planeando estratégicamente la obra misionera? ¿Cuál es nuestra participación en la obra? Y hablando de presupuesto, ¿cuál es nuestra parte en el presupuesto? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cómo está nuestra promesa de fe? ¿Qué tan fiel somos? ¿Y en cuánto estamos dispuestos a incrementar nuestra promesa de fe para que incremente nuestro presupuesto? Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar.